Rosita de Talpa, hoy te vengo a saludar. Peregrino, tú lo sabes, madre con todo mi amor. Vengo de tierras lejanas a implorar tu bendición. Desde la cruz de Romero ya diviso tu santuario, donde vives, virgencita, el precioso relicario. Felices nos sentimos, madrecita, ante tu altar. De Nayarit y Colima y también de Mazatlán. 19 de septiembre, que fue tu renovación. Y el día 12 de